When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Hola, hola, buenas noches. Y se prendió la luz roja, así es. Se prendió la luz roja, 10 y 20. Nos atrasamos un poquito, parece, ¿eh? Pero bueno, estamos acá en otro programa de Boomerang. Y va a ser para mí, yo diría, uno de los programas más filosos que pueda haber, ¿eh? Después les voy a contar. Acá estoy con Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Lucas? ¿Bien? ¿Todo bien? Veo que hoy venís afiladísimo. Vengo bastante afilado, y la verdad. Hacer un programa deportivo después del partido de ayer. Yo decir nada. Nada que así sin palabras, pero bueno, después lo vamos a después voy a hacer mi opinión sobre lo que pasó ayer y no tengo palabras. Ahí, ¿quién tiene la culpa? No tengo ni idea de quién tiene la culpa de lo que está sucediendo ahora. Bueno, hoy tenemos otro programa, número 14. Así es. Tenemos varios invitados, como siempre. Tenemos a la profesora Lucía Ramírez, que nos va a hablar sobre astrología. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que están acá. Nos volvemos a encontrar de vuelta. Así es. Y para mí es un honor estar con usted y poder leer las cartas al aire a quien llamen. Bueno, porque tenemos las cartas natales hoy. Tenemos acá, Lucía nos va a decir. Vos tenés que decirme, a ver. Yo no voy a hablar porque tenemos otra cosa y nueva que no tuvimos nunca. Tenemos una locutora nueva acá que va a hablarnos y va a auspiciarnos. A ver, ¿cómo te va, Juli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. La consigna del programa de hoy va a ser ¿cuál es tu TOC? ¿Cuál es tu TOC? Y va a ser por una cena para dos personas en Restobar Don Ricardo en Ambrosetti 704. Así que para todos aquellos que quieran participar, recuerden cuál es tu TOC y las vías de comunicación. El Facebook del programa es Boomerang Radio. Se pueden contactar también a través del Twitter en Boomerang LBR, LBR. Y el mail para contactar también al doctor Carlos Dicea, si así lo desean, es cdicea@hotmail.com. ¿Qué más vamos a tener hoy? Bueno, es un honor tener a Lucía porque hemos hecho radio juntos, una astróloga impresionante, que bueno, yo, el que me conoce saben que yo soy totalmente incrédulo con estas cosas, pero Lucía me está haciendo creer un poquito en algunas cosas. Bueno, y tenemos música en vivo, como todos los programas, con un jazz de aquellos que ya van a escucharlo. Una barbaridad. Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme, Carlos. Así que bueno, compartiendo un poco de música para arrancar la semana. Bueno, el fin de semana. Y qué buena sonrisa para arrancar la noche. Muy bien, así me gusta. Bueno, y hoy tenemos a la locutora, porque mucho hombre hablando a veces cansa. Tenemos varias voces femeninas. Hola, yo voy a hacer una pregunta media picantona. ¿Preferís como locutora a ella o a Sabrina? Oh, no me hagas esa pregunta. No me hagas esa pregunta. No, ¿se no hemos compartido con el doctor? No. Sí, varias. Saludos, programas. Saludos a Sabrina y espero que, bueno, que te ocurrió un problema con ella y espero que esté bien y el más que nada el bebé. Bueno, no, está todo bien, por suerte. Bueno, queremos empezar con... tenemos mucho hoy, ¿no? Pero bueno, primero que nada vamos a hacer una llamada telefónica a España porque tuvimos un problema, bueno, no sé si un problema, pero tuvimos grandes cosas con Cataluña. ¿Qué pasó esta semana con Cataluña? Tenemos una llamada en vivo. Sí, señor. Mucho conflicto. Hola. En eso. Hola. Hola. Hola, sí. Hola. Hola. Hola. Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá con Lucas. Gracias por... ya sé que ahí es muy tarde, es 1:00 a.m, ¿no? Más o menos. ¿Te despertamos? Sí, lo bueno es... No. Seguro estará hasta tarde. Bueno. Queremos que nos cuentes un poquito cómo se vive todo ahí, este tema de Cataluña, a ver si nos puedes interiorizar a nosotros también, cómo se está viviendo todo ahí. La verdad que es un poco compleja la historia, pero no fueron unos días muy, muy, muy buenos, la verdad. la gente está un poco preocupada por todo lo que puede pasar, por lo que pasó también. Nunca se, no, nadie se esperó, que se esperaba que bueno, que tenga, que la cosa haya sido así, ¿no? Que manden a la policía para reprimir de la manera que reprimieron a gente que estaba totalmente pacífica e indefensa, abuelos, gente mayor que fue a votar, como cualquiera, más allá que la votación no tenía ningún tipo de validez legal, estaba justamente ilegal el referéndum. Entonces, bueno, después de eso la cosa, nada, la gente está como muy, está con incertidumbre, no sabemos qué puede pasar. Y eso, está la gente que se quiere, que piensa que la independencia es una buena solución, y está la gente que no, que piensa que España tiene que seguir unida. Y bueno, es como un tire afloje tanto de políticos como de gente, no es de ahora, esto es de hace siglos, digamos. ¿Y cuál es tu opinión al respecto, Rodri? Y mi opinión al respecto, la verdad que ya no sé de qué lado ponerme, porque por un lado ves lo que le hacen a la gente, mismo a nosotros, que nosotros fuimos a votar, porque creemos que es un derecho que no se le puede prohibir a nadie. ¿Votes por la independencia o en contra de la independencia? Entonces, por un lado estás del lado de la independencia, después por otro lado te pones del lado de que no. La verdad que no ahora mismo estamos como que no sabemos mucho. Más que nada estamos totalmente en contra de lo que pasó, de la violencia y de toda esta separación que quieren hacer tanto de un lado como del otro. No es que hay un malo y un bueno, no. Pienso que de los dos lados están equivocados totalmente. Totalmente. Rodri, te habla Lucas, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Sí, opinión personal. En caso de que Cataluña llegue a independizar, además de esa división, ¿qué podría cambiar en España? O como bien, además de esa división entre dos países. ¿Qué podría cambiar en España? La verdad que ninguno de los dos da ninguna posición o explican qué puede cambiar o qué puede beneficiar. La verdad que nosotros personalmente pensamos que, a ver, si la cosa va a seguir como en España, o sea, yo pienso que los cambios son todos buenos, y va a haber una independencia que sea para mejor. Si no, sigamos como estamos y tratemos de solucionar lo poco mal lo que está pasando. ¿Qué sería lo malo que pasaría? No, la verdad que no lo sabemos. No sé, yo trato de pensar en positivo. Cataluña tiene muchos recursos en caso de que se independice. Uh-huh. Y España, por otro lado, como que le mandan muchas negativas a Cataluña, pero tampoco quieren que se vaya. Entonces, no sé, la verdad que es un poco complejo el tema ese. Bastante complejo. ¿Pensás que va a ser fácil que se independicen o va a ser complicadísimo? Yo pienso que no, de que no va a pasar, porque como lo dije antes, se están equivocando en la manera en que quieren llegar a la independencia. Y si lo hacen de una buena manera y proponen al pueblo de que la independencia va a traer beneficios y que la cosa va a ser mejor, como una mejor sanidad, una mejor educación, todo eso, yo apuesto a que sí. Ahora, si no te dicen nada y lo único que hablan es de un orgullo nacionalista y de banderas y colores, la verdad que no estoy de acuerdo con eso para nada, y menos nosotros que venimos de otro país. Claro, ahora estamos en el medio. Bueno, Rodri, gracias por prestarnos estos minutos. Yo sé que ahí es muy tarde. Un beso a Gaby, un beso a tu bebé, y bueno, que la pasen bien, y bueno, y espero que sea lo mejor, siempre pensamos en positivo, como dijiste vos. Muy bien, muchísimas gracias, y sí, nosotros, o una cosa o la otra, queremos que le vaya bien a todo el mundo, que quiera o no quiera la independencia, la verdad que estamos un poco cansados de los políticos que te dicen una cosa o la otra, queremos lo mejor. Bueno, muchas gracias, y bueno, un abrazo grande. Chao, Rodri, gracias. Chao, Rodri, que descanses. Thank you. Bueno. Bueno, sí, un tema bastante fuerte lo de lo que está pasando allá en Cataluña. Lo bueno es que de España, deportivamente hablando, ¿no? Porque yo tengo un tema para hablar, es que recientemente están clasificados a Rusia. Eso es algo, una alegría por lo menos para España. Felicitaciones. Qué jugador, Isco, es espectacular, un jugador extraordinario, la verdad es lo mejor. No, pero yo quería hablar también de ese tema porque ¿saben quién habló? Gerard Piqué habló sobre los recientes hechos y le voy a mostrar un par de audios. Uno, el primero que voy a mostrar es cuando estaba ya concentrándose para la selección española y a las lágrimas dijo su opinión al respecto. Bueno, pero la verdad que lo que dice Piqué es algo bastante interesante. Bueno, va el primero entonces, a ver si... Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la selección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Si el míster, cualquier persona de la federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. Bueno, ese fue uno de los audios. Eso fue antes del partido de las eliminatorias, ya concentrándose para la selección. Y da mucho que hablar eso. Es bastante interesante. Decime qué opinas vos de lo que dijo Piqué este audio. Y es interesante, aparte, saber que si Cataluña se separa va a haber un problema también con el fútbol español. Claro, ¿qué pasará con Barcelona? Porque Barcelona es un club catalán y se podrá separar de la Liga o quizás se van a unir, se van a separar. ¿Qué pasará con Real Madrid y Barcelona? Es algo que hay que hablar mucho. Y también, ya en conferencia de prensa, antes de concentrándose con la selección, también dijo esto. Respeto que haya otra gente que pueda opinar que los catalanes pues no tenemos que votar, como puede ser Rafa Nadal o como puede ser otra mucha gente. Yo eso lo respeto, no tengo ningún problema. Al final cada uno tiene su opinión. Y creo que mediante el respeto y el diálogo, al final se llega siempre a buen puerto. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española. Porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Entonces, si no hay una selección ahora en Cataluña, si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia, ¿por qué no un independentista podría jugar con la selección española? O sea, al final yo creo que tendemos a llevarlo todo al sentimentalismo y al fanatismo, cuando al final aquí somos un grupo de gente que lo que intentamos es ganar para que España pueda ganar. Y el que rinda mejor en el campo es el que va a jugar y el que va a ser el entrenador que lo va a llevar. Interesantísimo, Gerard. Más claro, échale agua. Dijo que por qué no puede un catalán jugar en la selección española. Porque más allá de que se pueda independizar este nuevo país, entre comillas, ¿por qué no se puede hacer? Además, la pasión es la misma la que sienten los catalanes y los españoles. Es la misma pasión. Por esa selección hinchan. Y mucho de qué hablar de lo que dice Gerard. Además, en la conferencia le preguntaron qué pasó con Ramos, con Sergio Ramos, el jugador de Real Madrid. Si se llevan bien, se llevan mal. No, en realidad son muy amigos en la selección y se llevan bastante bien y es una defensa de la hostia, como dirían los españoles. Bueno, Juli, a ver, ¿cómo podemos encontrar a la licenciada, a la profesora Lucía Ramírez? Para mí licenciada, pero ella dice que es profesora. Para la profesora Lucía Ramírez, para todos aquellos que estén interesados en realizar su carta astral, su revolución solar o alguna consulta de tarot astrológico, y para tomar clases individuales o grupales, para todos aquellos que les interesen y después de escucharla vean lo vasto que es el mundo de la astrología, lo pueden hacer contactándola al 4903-4010, 4903-4010, o vía WhatsApp al 15-5808-6463. Si quieren ubicarla por Facebook y consultarle también, lo pueden hacer al Facebook del programa de la profesora, a La Noche, Vos y las Estrellas. La Noche, Vos y las Estrellas. Y la pueden escuchar todos los martes a través de FM Dakota 104.7, todos los martes a las 20 horas, de 20 a 21, o la repetición del programa los domingos de 16 a 17. Perdón, ¿a qué hora? ¿De martes? De 20 a 21. Como el cruce, Matilde, entenderá. ¿Y qué tiene que decir la gente para su carta natal? Para dejarnos los datos para la carta natal, la profesora necesita día, mes, año y hora. Lo importante es la hora, lo más exacta posible, y el lugar. Si no tienen el lugar exacto, pueden decirnos alguna localidad cercana, porque hay mucha gente que no nació en alguna ciudad muy conocida. Así que nos dejan día, mes, año, hora y lugar de nacimiento, y la profesora con esos datos puede levantar sus cartas. Muy bien. Que la vamos a leer acá. Hoy, en el día de hoy, vamos a leer algunas cartas, así que todos los que quieran pueden dejarnos la información y vamos, bueno, a levantar. No vamos a poder levantar todas tal vez, pero algunas las vamos a poder levantar y la profesora les va a leer, aunque sea un poquito, como para que vean lo que es la astrología. Bueno, ya está mandando gente acá. Ya tengo gente que está mandando, pero primero quiero hacer que escuchen, por favor, esta voz celestial que trajimos hoy. Magdalena, vamos con el Carlos, primer tema. Te vine con una samba aparte, yo te había dicho que iba a cantar jazz, pero hoy me dieron ganas de cantar una samba, volver al origen, así que una zambita de El Cuchi Leguizamón, La Pomenia se llama, y dice así. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia. Thank you. la cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreveran las penas, cantando y desencantando se le entreveran las penas. Viene en un caballo blanco, la cara en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia. ¿Cómo arrancamos? Bello, bello, bello. Muy bien, muy bien. Qué linda voz, ¿eh? Muy linda voz. Bueno, acá tenemos a Clara, a Roxana, a Martín, a María. Ah, sí, hablando de Martín también. Saludos a Martín, un compañero mío que me está escuchando. Me dice, saludame, mandame un saludo. Te estoy mandando un saludo en este momento y arriba Uruguay. Dinora, de Uruguay, acá estás también. Estás escuchando, me estás viendo y bueno, para vos también todo esto. Profesora, ¿qué es la astrología? La astrología, es conocida la astrología. Bueno, la astrología es la foto que nos toma la vida en el momento de nacer. Entonces nace una carta natal, nos toma esa foto y nos constela, y eso es nuestra esencia, lo que nosotros traemos en el mapa natal. Hora, día, año, mes es lo que nos da, por eso tenemos. Y bueno, y ahí vemos, levantamos qué esencia traemos a este lugar. Yo les digo mi astrología, porque nosotros somos muchos yoes anteriores. No es que venimos acá con un cuaderno en blanco, ya traemos deudas y venimos a cumplirla. Entonces la carta nos va a explicar que están los tránsitos también, para que veamos qué es lo que nos pasa. Y yo les quiero hablar un poquito de Urano, de lo que está pasando ahora en el mundo. Esto que nosotros estamos viviendo, estos remezones en todas las partes del planeta Tierra, no solamente acá. Y no se olvide de cuando yo le dije a usted que usted tenía un Urano en uno. ¿Cómo se le ha movido la vida, doctor? ¿O no? Sí. Ah. Entonces me tiene que decir que sí, porque la verdad que sí. Yo lo tomé y le hice la carta, no creía nada. Lo sentí y le dije, cuidado doctor, que acá se le mueve la vida. Y así fue, ahora va saliendo de Urano. Eso no deja de que nosotros no tengamos más problemas. Va a entrar en Tauro, que es la plata del dinero que nosotros todos manejamos, aparte de los funcionarios, de la vida, en el mundo. Y nosotros tenemos una carta personal. Entonces vemos qué es lo que nos hace Urano. Si ustedes me llaman, voy a decirle dónde está el Urano del cual nacieron y el Urano que está pasando en tránsito ahora. La astrología es maravillosa, es algo muy lindo. Lo que pasa es que hay mucha gente que para mí es la vida, yo la quiero y la amo y la respeto. Uh-huh. Doy clases hace muchos años, yo hace más de 45 años que estoy en esto, así que por eso la respeto mucho. Así como respeto a la gente al cual le hago sus cartas. Y bueno. ¿Tiene que ver la astrología? Pues ya sé que dijiste que sí recién, pero a ver, con todo lo que está pasando, a ver, lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó en bueno todo este, en los terremotos, Urano son los terremotos. Yo le digo una sola cosa. Dios, yo soy muy creyente, ¿eh? El universo, el que sea, nos dio un paraíso para vivir y el hombre lo hizo pelota. Acá Lucas, preguntá lo que preguntaste el otro día con respecto a lo de la Biblia y estas cosas. Estuvimos, para que sepa, estuvimos entrevistando a una de Miami y otra de México, depende por el terremoto. Y yo les preguntaba a las dos, ahora le pregunto a usted, que la Biblia había dicho que el mundo algo decía, el mundo malvado pronto va a dejar de existir, y no sé si era Juan 23, era algo así, y se está cumpliendo. Se está cumpliendo algo que está diciendo la Biblia, que el mundo se va a acabar o algo así. No se va a terminar el mundo. Lo que pasa es que tampoco se va a terminar en dos minutos todo esto que nosotros vivimos. Uh-huh. Esto es para ustedes que son jóvenes. Claro. Para vos, Carlos, que también sos jóvenes. Julie, yo soy la más grande acá de todas ustedes. Ya está. No somos jóvenes. Sí, jóvenes. No. Estamos, no, estoy más allá del bien y del mal con esto, pero para mis nietos, para mis hijos, el cambio. Y va a ser espantoso. Primero, que ahí vamos a hablar de Plutón y de Urano. Uh-huh. Para volver a construir este país o la Tierra, primero se tiene que destruir. Claro. No se olviden ustedes que antes se terminó los Atlantes. Vamos en vías de terminar todo esto. Pero como hay gente que cree, todavía pida la vida, todavía reza, todavía existe, y existen los grandes maestros espirituales, por más que la gente crea o no crea, o aunque no miremos un credo, solamente el hombre lo que ha hecho con este planeta. Sí, ¿y qué estamos pidiendo piedad si no hacemos nada bueno? Uh-huh. Por lo menos yo no he hecho nada malo, pero en otras vidas, yo no sé, por algo estoy acá. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Podemos poner a nuestros auspiciantes un poquito y después seguimos con música y seguimos con astrología y seguimos con la... con todas las vías de comunicación? Y estoy afilando el cuchillo ahora mismo. Mira, te cuento que tiene una mesita, hay una tablita acá. Estoy afilando el cuchillo en este momento, así que prepárense. Bueno. Boomerang. Dulce estadía, residencia geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños, también tenemos hogar de día, y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Estás escuchando La Vecindad Radio. Bueno, vamos a nuestra. Vamos a arrancar con Magdalena. Primera carta natal y después sale Lucas, ¿sí? Que está preparando los cuchillos. Bueno, vamos a Magdalena, le vamos a regalar esta carta, ya que nos ha cantado tan lindo, tan lindo. Mi amor, vos tenés un ascendente en Capricornio, sabías, ¿no? Pues ya me dijiste que tenías una astróloga, que eso es lindo. Tu Urano de nacimiento está en la 12, porque está a 5 grados, ¿qué es lo que te ha pasado en la vida? Que no has podido brillar como vos has querido. El no poder brillar. O sea, que vos has querido porque Urano es la libertad. Encerrado en una casa 12 no es muy bueno. No es malo. Pero también podemos salir. Yo siempre digo y tengo una palabra. Nosotros somos mejores que la carta. Entonces, cuando uno sabe lo que nos pasa, podemos salir de ese lugar. Es Urano. Y ahora Urano te está tocando, ya te tocó hace rato, viene tocando. Tu casa 4, tu hogar. No sé si te mudaste, estás por mudarte. ¡Qué tema! Bueno, está. ¡Qué bruja! Bueno. Yo no abrí la boca, juro. Bueno, es este, eso es lo que te habla. Estoy buscando departamento para que tenga un ambiente. Bueno, acá tenemos, hace rato que venís con el problema. Bueno, ahora te. Urano te saca o te vas, o te sacan. Bueno, eso, o sea, no nos queda otra cosa. Esa es la parte de la. Y te está tocando, bueno, toda esa casa 4 que hace rato, hace como 7 años que venís dando vuelta con esto. También te va a tocar un poco de la casa, donde vas a tener que desembolsar un montón de plata, plata que no tenés. Rimax. Ahí está. Bueno, pero ahí está, te digo, con este, y tenés un martes en la 1, del cual ese Urano y ese martes en la 1, que en Acuario, también a veces cuando te enojas mal. no decís lo que sentís, sino que lo decís a los gritos, y no es lo que vos querés hacer. Sí. Bueno, esa es. Por eso que ustedes tienen que ver. Bueno, Quirón, verte, el verte, que es que está en la casa 5. ¿Vos estás de novia? Estaba, señora, estaba, porque estaba. Acá me dice que el novio se fue. Epa, ¿qué pasó? El novio se fue. Espero que no esté escuchando. No tenemos casa, no tenemos novio, no. Pero vas a volver, ¿eh? No te hagas problema. Pero no es lo que vos querés más en la vida. Estás muy preocupada por tu hogar. Bueno, Neptuno está en la casa 3. Que también toda tu parte de tu pensamiento no es. Aparte, sos muy celosa, mi amor. En la vida no se debe tanto marcar tanto un hombre. Saturno, Luna en Escorpio, mi amor, ella es mi alumna, así que miren, se nos sabe Julie también. Y bueno, yo un Plutón en el, a 28 grados, toda tu generación trajo este Plutón a 28 grados, que ahora está pasando por tu uno, va a llegar a pasar. Bueno, ahí se te transforma la vida. ¿Cuándo? Así como le digo, bueno. Una gran transformación. Una gran transformación con tu vida. O sea, ¿querés transformar tu vida? Bueno, Plutón te la va a transformar ahora. Qué bueno. Bueno, no puedo más porque hay otras cosas que son muy, muy de ellas. Y si no, podemos seguir leyendo las cartas. Bueno, ahí está. O sea, vos ves todo acá, vos ves todo. Estás viendo. No, hay cosas que no puedes decir. No puedo decir. Bueno. Es como una huella digital. Bueno. Bueno, y para todos los que quieran contactarse, les recordamos que lo pueden hacer y dejarnos su día, mes, hora, año de nacimiento, el lugar donde nacieron, así podemos levantar las cartas. El Facebook es Boomerang Radio, recuerden que el Twitter es Boomerang LBR, B corta, Boomerang LBR. Y que el WhatsApp es 15-6813-3732. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegó el momento más esperado. Acá lo tengo listo. El cuchillo. Y bueno, vayan rezando porque, mira, vamos arrancando. Bueno, este mismo día jueves... bueno, estaba tranquilo en mi casa. Primero que nada, tuve un pequeño quilombo familiar. No lo voy a decir porque es algo privado. Quilombo familiar. Entonces, bueno, ya es algo que va a pasar enseguida. De repente, bueno, me quedé en casa esperándolos a ellos. Y yo estaba pensando, hay que alentar, no hay que criticar antes, hay que entrar, hay que alentar. Sí, hay que alentar. Y la verdad que quedé convencido por cómo se armó, cómo fue la formación. Dije, bueno, me pudo cambiar un poquito la táctica, ¿no? Lo único que me hizo ruido es Benedetto solo, de área. Un 9 de área solo. Y bueno, empezó el partido. Dije, lo estaba viendo a ese enano que lo catalogan como el mejor del mundo. Lo vi, hizo un bellísimo primer tiempo. Le dije, vamos, Leo, demostrá, vamos, Leo. Yo dije eso, vamos, Leo. Vamos, Leo, bien, Leo, bien, Leo. Muy bien, Leo. La verdad que lo aplaudí bastante por todo lo que hizo. Lástima que no le siguieron el juego. Pero ¿qué sucedió? Es que nunca muere la Messi dependencia, nunca muere. Sigue siendo lo mismo de siempre. Y me parece que estos jugadores nos siguen y nos van a seguir tomando el pelo, como hacen siempre desde que arrancaron las eliminatorias. Nos van a seguir tomando el pelo. Me imagino que en este momento están en sus casas tomando mate con su familia, cagándose de risa en tu cara. Yo me imagino eso. Se están cagando de risa en tu cara. Ya no se nota el amor ya. y más allá de que se está notando cada vez más el quilombo que hay en la AFA con los dirigentes actuales que hay. Sí, lo dije así, con énfasis, porque los dirigentes que tenemos ahora no están haciendo las cosas bien, no están haciendo nada bien. Después voy a hablar de Tapia, después lo hablo. ¿Qué opino sobre el partido de ayer? Es que fue mal, no jugaron mal. Yo no vi que hayan jugado mal, pero no pueden meter ni una pelota al arco, ni una. Y allá en Europa meten 20.000. ¿Y qué pasó ahí? Ni siquiera aprovechan que Perú no tuvo ni una ocasión de gol. Gareca jugó a más que nada a defender el arco, pero ni una pueden meter. A ver, voy a empezar por la frutillita, que es Leo. A ver, ya dije, bien Leo, el primer tiempo todo bien, eso es perfecto. Ya con confianza de que, bueno, quizás pueda hacer que nos dé un milagro. ¿Y qué pasó en los tiros libres? Que le pegan la barrera. Vos me estás cargando, ¿no? O sea, me imagino en Barcelona que mete todas. Yo me acuerdo ese tiro libre contra Panamá en la Copa América del 2016, cuando estaba Martino dirigiendo. ¿Cómo le pegó? Increíble. Es increíble cómo le pegó. O sea, la mandó al ángulo. Lo mismo contra Nigeria en el Mundial, en el mismísimo Mundial del 2014, recordadísimo además. ¿Cómo la embocó? Increíble. Yo dije, esta la tiene que hacer. Pero vi, pegó en la barrera. O sea, vos me estás cargando. Así no sos vos. No sos así. Yo creí que le ibas a embocar y encima era una pelota bastante cerca del área. Ibas a hacerlo, obviamente. Sos especialista en tiro libre. Eso es. Y además, sos el mejor del mundo, sos papi. Sos el mejor del mundo. La verdad que en el segundo tiempo, digo, no demostraste un carajo ser el mejor del mundo. No demostraste nada. ¿Sí? Vos te das cuenta, Lucas, una cosa. Fíjate cómo cantan el himno, nada más. A ver, eso es una demostración del amor no que canta, tienen por la camiseta. Obviamente, pero eso que Leo no canta el himno, bueno, está bien. Pero no es Leo. La cancha de Boca se venía abajo cantando y todos... Vos le mirabas, estaban todos que ni movían la boca. No, o sea, no había ningún. O sea, no le corría sangre en ese momento por las venas, ¿sabes? La verdad que no. Voy a ir a una parte de lo bueno. Acuña. Qué bien Acuña, increíble. Yo lo vi. Además, me sorprendió de tres Acuña. Hizo cosas bien de tres. Pero ya está. Acuña ya tiene su puesto asegurado. Chau, Di María, chau, andate. Porque la verdad, si seguís así de que no te gusta la presión, te asustás tanto, andate a la mierda. No estés más en la selección. Quédate en París ganando platita a lo loco y chau. No estés más en la selección vos, Ángel. Si seguís así, te asusta mucho la presión, parece. Entonces no vayas más, no estés más en la selección. ¿Por qué lo siguen convocando? A ver, Zampa, ¿por qué lo seguís convocando a Di María? ¿Por qué? Primero que nada, con San Paoli está todo bien, yo lo banco, yo apoyo el juego de él. El tema son los jugadores, no es el técnico. Lo catalogan de pendehumo a San Paoli y esto que lo otro. Lo que sí, bueno, calmate un poquito porque la verdad, das risa cuando gritas ¡no! ¡La puta que te parió! Das risa, pelado, das risa. Un técnico profesional no hace eso. Tenés que tranquilizarte un poco y pensar. No, yo no me tranquilizo. Me dice que tranquilízate, me dice. A ver, Mache, la verdad, también tuvo acciones buenas. Tuvo acciones muy buenas. Y de vez en cuando también está a lo loco vendiendo humo. Humeando mucho en la defensa. Pasa que la defensa no es su especialidad. Más que nada es volante. Salió de defensa por Barcelona, nada más. Es eso. Gago, pobre Gago. No sé qué tendrá, pobre Gago, la verdad es tremendo lo que le pasó. No lo voy a criticar porque la verdad es terrible lo que le pasó. Sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior. Y bueno, lo tienen que operar. Pobre, la verdad, pobre. Le mandamos fuerza desde acá a Fernando. No lo digo por ser bostero, lo digo en serio. Es terrible lo que le pasó a Gago. También, los cambios. La verdad que son... No entendí mucho los cambios que quiso hacer Zampa. Primero que nada, el último cambio fue Enzo Pérez por Fernando, por Gago. Que antes que nada, Gago quería seguir jugando. ¿Te das cuenta? Últimamente los jugadores... Voy a tirar un ejemplo. Creo que era Morata, no me acuerdo, en la selección española. Que se le había infectado una uña, creo, algo así. Y fue desafectado por eso. O sea... me recuerdo lo de Maradona que me has dicho que con la pierna hecha. No podés comparar, Lucas. No se puede comparar eso, pero Gago quería seguir jugando. Él se infiltró antes del partido con Brasil. Claro. Gago quería seguir jugando y muy bien. Lamentablemente no pudo resistir el dolor y se fue. Ahora lo que yo voy a decir. Bueno, Benedetto. Lo tengo acá en mi yo de memoria. Benedetto. No está demostrando mucho porque no lo acompañan tampoco. O sea, es todo Messi, todo él y él. Buscan un punto clave que es Leo, el mejor del mundo. Así no tienen que ser las cosas. No solamente Leo y nada más. No puede nada. Leo no puede solo resolver las cosas. No puede. Benedetto estaba muy solo en el área y no pudo hacer nada. Tiene que demostrar más todavía el Pipa. Y la verdad que con el momento que está pasando, goleador en Boca. Y el mismísimo Bochini, cuando entrevistaron en Central Fox, dijo que Messi no tiene con quién jugar. En parte es verdad, sí. En parte es verdad. Pero hay cosas que hizo muy mal Messi. Como por ejemplo, un tiro libre que pegado en la barrera de contra Perú, contra los peruanos. No sos así vos, Leo. Vos no sos así. La verdad que no sé. Creo que la única manera... Y acá voy a ser picante. Creo que la única manera de que le ganemos a Ecuador es que Tapia viaje con una valija de dinero para los ecuatorianos. Yo pienso eso. Es que no va a ser nada fácil. San Paolo va a tener que abrirle mucho la cabeza y pensar qué hacer. La verdad que es una vergüenza todo, una vergüenza la AFA además, por cómo está haciendo las cosas. Vergüenza Angelici también. Siempre ha sido una vergüenza desde Boca hasta ahora. Y esta AFA deberá cambiar. Deberá cambiar esta AFA. Y mira, ¿alguna noticia justo? Que le desvalijaron la casa al Chiquitapia justo cuando estaba en el partido, en la bombonera. Mirando. Y además estuvo en plena práctica, en la práctica del día anterior a Perú. Y además, Sampaoli le pide licencia optativa a los jugadores. ¿Licencia a las pelotas? ¿Licencia? Nada de licencia. Hay que matarlos duro, tienen que entrenar, tenemos que ir al mundial nosotros. ¿Qué licencia? ¿Licencia optativa? ¿Qué licencia? Bien que Messi y Mascherano fueron los únicos que asistieron, pero... ¿Licencia? ¿Qué licencia hablas? O sea, nada de licencia. Lo que hicieron fue una vergüenza. No pueden meter ni un arco pudieron meter. Una vergüenza. Y ahora, bueno, el Chiqui decidió dar la cara. Bien, ¿no? Decidió dar la cara, por lo menos. Y... yo te digo, si lo tengo ahora cara a cara al Chiqui... tengo varias cosas que preguntarle. Tengo varias cosas para preguntarle al Chiqui. La verdad es una vergüenza lo que están haciendo allá. Más que nada la AFA. La AFA es una vergüenza lo que está pasando ahí. Quisiera tenerlo de frente al Chiqui Tapia. Quisiera. Quisiera y obviamente preguntarle cosas fuertes. Ecuador, bueno, Ecuador ya está eliminado. Pero el presidente de la Confederación de Fútbol Ecuatoriano dijo que está prohibido perder contra Argentina. Decir que no la tenemos nada fácil. Brasil, que ya está clasificado, bueno, juega contra Chile. No digamos que necesitamos ayuda de ellos, porque ya le hicimos bastante cosas a Brasil. Lo estuvimos gastando en el Mundial. ¿Vos te pensás nos va a ayudar? Neymar, bueno, Neymar dijo que sí, lo quiere ver a Messi en el Mundial, pero ¿vos te pensás que Brasil va a querer ayudarnos después de lo que le hemos hecho? La verdad que dudo. Lo que sí, seguro que bueno, Brasil y Uruguay ya están. Brasil ya está clasificado. Uruguay todavía no, pero ya está casi. Ahí nomás. El tema es nosotros, qué va a pasar con nosotros. Si esto va a seguir así, la verdad que no creo. Ya el martes terminó el partido y dije, el martes me voy a agarrar un boicot. No los voy a ver. Porque ya estuve fumándome demasiado a estos jugadores que se cagan de risa en tu cara. Y Tapia también seguramente se está cagando de risa. Porque como se nota que las sospechas es de ahí también. Por eso, yo que presidente de la AFA debería... no digo lo que dije recién, de la varija con dinero, porque eso es trampa. Tomar medidas con respecto a la AFA, porque más que nada es la improlijidad que hay allá. Y se está notando mucho. No podemos estar en esta situación. Y el martes, que tengo que jugar un partido clave por lo menos estar en el repechaje. No sé qué más decir. Responsables, los del AFA. Tapia, Angelici y sus colegas. Y los jugadores también. Los jugadores deberán poner de lo suyo y no depender de Messi. No depender de ese mejor del mundo que todos hablan, de ese enano que el mejor del mundo está en Barcelona. No está acá. Bueno, palabras de Lucas. Let it be. And in my outer darkness, Hola, mi nombre es Juan, soy del barrio de La Paternal. Mi costumbre y mi obsesión es tener la casa limpia. Y María, que es mi mujer, está todo el día desordenando todo. Me tiene, la verdad, cansado. Bueno, saludos, está muy bueno el programa, gracias. Hola Carlos, soy Melina. Bueno, el toque que yo tengo es que cuando voy a calentar algo en el microondas, necesito sacarlo antes de que se cumplan los segundos porque me molesta el pi-pi que hace el microondas. Y otra cosa que también lo hago es que cuando me voy a dormir no tiene que haber ninguna luz prendida. Es más, la luz del encendido apagado de la tele o la computadora lo tapo con algo porque me molesto tom. Así que siempre me voy a dormir y tiene que estar todo apagado, ni siquiera una mínima luz prendida, nada. Hola chicos, buenos días. Bueno, yo tengo una costumbre con la cama, con el armado específicamente de la cama, que es que me gusta que esté bien estirada, y si ya mi marido está acostado, lo hago levantar para que la estire y se vuelva a acostar y la doble al gusto que yo pretendo. Y otra cosa, le tiro perfume a las almohadas, y si él no se corre, se lo tiro encima. Bueno, el programa está buenísimo y les mando un beso para todos. Adiós. Hola, soy Lucila de Villa Urquiza y mi TOC es el orden, obsesiva para el trabajo. Un beso. Se invaden las preguntas, ¿eh? Las cartas natales, claro, felicitaciones. Pero no podía escuchar música hoy. Bueno. Felicitaciones para la cantante, hay de todo acá. Ahora va el segundo tema. Bueno, una otra carta natal tenemos. Vamos a calmar las aguas un bueno, cachito. Tengo otra carta de Dinora. Dinora de Uruguay. Sí. ¿Está Dinora ahí? Está presente. Muy bien. Bueno, Dinora, vos tenés un ascendente en... ¿qué edad tienes, Dinora? ¿Del 61? No, 56. Bueno, es una piba como yo. Ascendente en Sagitario. Un sol en Géminis. Yo te digo ahora que estábamos hablando de Urano. ¿Dónde está pasando tu Urano? Tu Urano te está... la casa 5, si tenés hijos, habrás tenido problemas con ellos, con tus sentimientos, con alguno de tus pequeños. También habrás querido vender algo y no pudiste, es Urano, pero ya va a entrar, es Urano, te va a tocar tu vértex, así que ahora te quiero ver. Que un día que venga les voy a leer, les voy a contar lo que es el vértex, ahora ya no puedo, pero va a ser la parte más oscura de tu vida, o sea, algo tenés que hacer. No sé si tenés algún problema, acá tenemos el doctor, de la salud, pero cuídate, mi amor, porque vos tenés un verte en Tauro, la garganta, las amígdalas, y todo lo que sea cuello, todo lo que sea más cuello, y tu sol está en Géminis, los bronquios, asma, que ahora es como que se repercute esa historia, y tú un Saturno que está en uno, también te está hablando de que tenés que tener un montón de cuidado con tu hueso. Urano, ya te dije, te ha traído grandes quilombo a todos nosotros, nos trae un abrir y cerrar de ojo y tenemos que cambiar. Y Urano de nacimiento está en la casa 10, en Leo. Sos una persona cambiante y has hecho de tu vida lo que vos has querido hacer. El Leo, o sea, no te arrepientas de nada, tenés unos grandes trígonos. Y este sol, lo que te faltó en la vida fue la parte masculina, eso que te pongan a veces límite. Ese Neptuno en la 12, y sos media brujita también, ¿eh? ¡Ay, Dios! Media brujita, Neptuno en 12 y en Escorpio. Media, no media, sos una brujita entera. Así que bueno, acá tenemos muchos planetas en tierra. Sos una persona, bueno, nada, no, hay cosas que no puedo hablar. Igual igual para todos los que quieran contactar a la profesora Lucía Ramírez y quieran hacer su carta astral o saber un poquito más de todo este mundo maravilloso, lo pueden hacer contactándola al 4903-4010, 4903-4010, o vía WhatsApp al 15-5808-6463, y el Facebook de la profesora es La Noche, Voz y las Estrellas. Bueno, Dinora, eso te quería contar, que tenemos ahí planetas pasándote y reventándonos a todo, ¿eh? No es a vos. O cambiás o cambiás. Y ese Saturno en la 1 te está pidiendo ahí en la vida que te cuides. Cuídate tu salud. Eso está muy bueno. Bueno, Dinora, escuchaste, ¿no? Te conozco un poquito, creo. Yo tengo 50, vos tenés 56. Te conozco. Algunas cosas creo que tienes razón, si no en todo. Besos. Algunas. Él no me quiere creer, pero no importa. Le voy a leer la carta al aire, doctor, y le voy a contar su vida. En otro programa. Dos programas. Ah, bueno. ¿Tirás acá y abandonás? Bueno. Sigue Maggie. Bueno, vamos a... Hablando de la luna y las estrellas, voy a hacer un jazz que se llama East of the Sun and West of the Moon, que sería algo así como el este del sol y el oeste de la luna. Aunque ellos no hablan de nada de eso, pero bueno, así se llama, ¿viste? Los jazz tienen letras extrañas a veces, pero bueno. Hablaba de los astros. Ahí me la pones de vuelta porque se me pasó. Yo seguía hablando y la pista arrancó. Ahí estamos. Vamos de vuelta, tómate. And west of the moon will be a dream house of love, dear you. Close to the sun in the day and no puedo ir. To the moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Sharing our love in the pale moonlight. And I forever and a day. Love will not die. Will you keep it that way? And among the stars should find harmony of love to the lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon.

la savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Creo que mi obsesión es la perfección, porque me molesta mucho cuando algo no es perfecto. Por ejemplo, en un dibujo, que si no me sale perfecto como yo lo estoy pensando o quiero, lo tiro, no me gusta. Y así con un montón de cosas en el estudio y todo. No, si no es perfecto, no, es una obsesión que tengo. Sí, soy José Antonio de Caballito. Bueno, quiero contar que una de mis tantas obsesiones es la de juntar los paraguas, los mangos de paraguas después de la lluvia, porque hay un montón rotos, ¿sí? Tengo como 300 más o menos, o sea que mi hijo dice que puedo entrar en los Guinness directamente. Primero tenía pensado hacer perchero, pero ahora voy a hacer toda una figura humana armándolos. No es poca cosa, 300, son dos bolsas grandes. Chao, gracias. No tengo ese ticket. Ay, tuvieron buenos, Saludos a la chica era Delfina de Pinamar, una amiga mía, saludos. Nos está escuchando. No dijo el nombre por eso. Y el otro, el de Caballito, también me gustó, Sí. José Antonio de Caballito. Acá nomás, estamos cerquita de la radio. ¿Sabes? Bueno. Así que podés venir cuando quieras. Carta natal para... O carta astral, ¿cómo es? ¿Natal o astral? Carta astral, mapa natal, camino de vida, como quieran llamarlo. Bueno, Adriana, ahí sale la tuya. Bueno, ¿a quién le toca el turno ahora? Adriana. Adriana. Del 4 de diciembre de 1970. Después te leo a vos, o tu padre me saca. No importa. Bueno, Adriana, vos tenés un ascendente ahí nomás en Aries. Así que hace 7 años que venís, justo tenés la carta como si fuera en reposo. Un Quirón en la 1, te tocó, algo pasó. Me gusta cuando me hablan. Hará cosa de 4 o 5 años atrás, te pasó, tocó ese Quirón. Un gran dolor, algo te pasó a vos con tu vida. Bueno, termina ahí en tu casa 1, que te ha movido bastante, porque vos tenés un Urano de nacimiento en la 7. Te cuesta la te está en Libra, o sea, toda tu generación ha nacido con Urano en 7. Las relaciones para vos son importantes, pero no son estables totalmente. Nos matamos, nos queremos, nos amamos, pero cuesta. Un Saturno en la 2 que está en Tauro. Bueno, ahora te digo, este Urano te va a tocar ese Saturno. Lo que es Urano, que es la libertad de todo, te vas a sorprender esta que te va a tocar. Tiene mucho que ver Urano y Saturno, porque es de Acuario. Los dos van juntos. Uno que hace líos y el otro que pone límites. Y vos has sido una persona que siempre tuvo mucho límite en la vida, sobre todo con el dinero y en tu trabajo. Plutón, que en este momento también está pasando en nuestras vidas, para todos, te está en tu 10. Este Urano y este Plutón que está pasando por tu vida te ha traído grandes cambios, mi amor, grandes cambios. Ya tenés un Plutón a 29 grados. Y no puedo hablarte más porque tenés muchos planetas en cero grado. Cualquier cosa, vamos a... llámame, que yo tengo la carta y te digo, porque no es para... Tenés un Sol en Sagitario, un Neptuno en uno, una Luna en Acuario, sos desapegada, pero eso no significa que no te gusta que te quieran, pero no sabes demostrarlo. ¿Dónde te podemos ubicar? Si quieren contactar a la profesora Lucía Ramírez, lo pueden hacer al 4903-4010, 4903-4010, o vía WhatsApp al 15-5808-6463. El Facebook de la profesora es La Noche, Voz y las Estrellas, y la pueden ubicar para todos los que quieran y se quedaron con la intriga, y para los que no lleguemos a leer sus cartas, o a Adriana para saber un poquito más, la pueden contactar a la profesora. Para todos los que estén interesados también en tomar clases, lo pueden hacer. Recuerden, 4903-4010. Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora? ¿Tenemos tiempo para otra carta o continuamos con...? A Lucas. Seguimos con la carta de Lucas. A ver, Lucas. Rápida. Bueno, dale. Dale, no Lucas, acá, lo tengo acá a mi lado. Ah, aquí estoy, hola. Chicos, por favor, Lucas, tengo un ascendente en Capricornio. Una persona bastante dura de cabeza, muy inteligente. ¿Dura de cabeza? Sí. Bueno. Muy duro, un Neptuno ahí y Urano. La rebeldía caminando. Por más que me digas, no soy rebelde, pero sos original en todo lo que haces. Sí, rebelde me considero en varias cosas. En serio. No, sos rebelde. No es que te consideras, sos rebelde, pero sos original con tu rebeldía. Uh-huh. ¿Me entendés? Más o menos. Sí. Un Quirón en la 10 que representa a tu padre, y abajo una luna de Saturno. Uh-huh. ¿Qué pasa? No estamos de acuerdo. No es que no los quieras, pero te pasa en la vida que no estamos de acuerdo, pero eso es esta juventud que tenemos hoy, no hay vuelta que darle. Ah, bueno. Pero es así, vos me mirás, sos rebelde en tu vida y eso te va a llevar a ser una persona sabia. Uh-huh. La rebeldía es buena cuando uno se es consciente, se tiene, aunque no creas, es bueno ser rebelde. No, o sea, sí, bastante interesante. Júpiter en la 2, sí, te va a traer dinero con el tiempo. Vas a, en la parte original de tu vida, de lo que vos quieras hacer. Uh-huh. No sé si esto que estás haciendo, o tendrás tu propia radio, o harás todo, pero esa parte original, aparte Urano es la locución, en la radio, es toda esta historia, el manejo de la parte moderna. De la comunicación. Y la claro. comunicación. Así que lo tenés ahí, que eso se te va a dar a través del tiempo. Se rico, nada, tío. Esa parte que la. Uy, bueno, y un Venus, el amor, que a vos te debe interesar, en Cáncer. Sos una persona que tiene muchos planetas en Cáncer. ¿Qué te gusta? Que te digan que te quieren, pues tu Sol está en Cáncer. Que me gustan, que me digan, ¿qué? Bueno. Que te quieren, que te lo hagan sentir, no que te lo digo. ¿Te gusta que te amen? Hay gente que no les gusta, uh-huh, pero a vos sí. Esa parte del amor, el Cáncer, es lo más que necesita, uh-huh, es que lo amen, sentirse amado, de la forma de que te sirvo el desayuno, de que te arreglo tus cosas, que me preocupo por vos. Uh-huh. Tocaste un punto muy álgido y Lucas sabe. Bueno, importa. Está bien, perfecto. Esa parte, bueno, tenés grandes trígonos, lindo. El vértice que dije que después voy a hablar en la 5, que es la peor parte que uno puede sacar del ser humano, de uno, sí, en todos nosotros. Que está en un signo doble y eso te va a costar en la vida, te cuesta. Esa rebeldía que tenés vas a tener que saber llevarla. Igual, no es que nadie te quiera, Lucas. Todos te quieren, sos muy joven. Ay, y eso es la parte que es el Neptuno, tenés un Neptuno paradito en tu uno, donde querés cambiar el mundo. El mundo te va a cambiar solo a vos. Bueno, gracias por eso, gracias, Lucía. Muy bastante bien. Interesante. Muy bien. Los vías de comunicación, Julie. Para todos los que quieran contactarse, lo pueden hacer. Recuerden que la consigna de hoy es ¿cuál es tu TOC? Por una cena para dos personas en Resto Bar Ricardo, en Ambrosetti 704. Y las vías de comunicación son el WhatsApp 15-6813-3732, 15-6813-3732. El Face es Boomerang Radio, Boomerang con G Radio. El Twitter es @BoomerangLBR, con B corta, BoomerangLBR. Y también les recordamos, para todos los que quieran contactar al doctor Carlos Dicea, lo pueden hacer al mail cdicea con doble C, D-I-C-A, @hotmail.com. ¿Te animás? perdón. ¿Te animás a decir tu TOC? ¿O no? Si cada uno dice el suyo acá, sí. Bueno, empecemos así como reloj. A ver, empezamos con vos, señorita. Yo tengo varios, pero tengo dos muy más marcadas. Tengo que, antes de dormir, chequear que la puerta esté cerrada. Y ahora que estoy viviendo con mi madre, mi mamá se da cuenta, mi TOC, pobre inocente. Ajá. Tengo que chequear que la puerta esté cerrada arriba y abajo. Y lo chequeo 5 veces o más. La puerta de calle. La puerta de la calle, porque tengo miedo que entre alguien. No sé si va a entrar, nadie va a entrar, pero es, bueno. Y después otra es la llave de paso de la cocina. Tiene que estar cerrada y verticalmente. Si no, no me duermo. Si está a 92 grados, no te gusta. La perfección. La perfección. Claro. Yo no tengo TOC. Lo que sí a mí me pone loca es que debe ser un TOC, que es la astrología. Si yo no tengo la hora perfecta, no duermo, no vivo, bueno, levantando. No es TOC, es pasión. Ah, eso es pasión. Porque es pasión. Esto yo lo hago bien, o si no, no lo hago. Se dieron cuenta que yo hoy no toqué ningún tema. Tengo mucho, pero no puedo, no me dejan. La semana que viene hablaré, no importa. A ver, Julie, el TOC de Julie. Uy, tengo un montón, pero me han marcado mucho que cuando me siento para trabajar en la oficina, tengo que acomodar todo en una posición determinada. O sea, a veces en la oficina, antes de que uno llegue, pasó el personal de limpieza y movió las cosas del lugar. Entonces yo me siento en el escritorio y coloco el teclado, el mouse, la taza, el lapicero, todo en una posición determinada. Hasta que eso no lo hago, no puedo empezar a trabajar. No, yo voy a proponer algo. Lucas. Quiero que conteste Mati también cuál es su TOC. Sí, y el TOC de Lucas. No, Lucas va a decir cuál es el TOC mío. A ver. Para, pasa que el TOC tuyo para mí es... La verdad que no. Bueno, el tuyo, decí el tuyo. Yo ya lo dije en Al Cruce el miércoles pasado. ¿Cuál? El TOC mío. Pero no estábamos, el público se renueva. Es otro público. Mati se ríe, sí, porque sabe. Uno de mis TOC es obsesión, no sé si es una patología o algo que tengo, es que a veces cuando abro una mandarina cuento los gajos. ¡Qué bien! Es un TOC. Perfecto. Está bien. Perfecto, los bajos de la sí, bueno, los oyentes ya lo saben, esa es mi obsesión hacia cuando hago una mandarina, es eso. Está bien. ¿La naranja también o solo mandarina? La naranja también, sí, pero pasa que en naranja no como mucho, realmente en jugo, mandarina. ¿El tuyo? Ahora, ¿te falta? ¿El mío? ¿Le falta vos? ¿Y el tuyo? Yo, a ver, el TOC mío es la obsesión por cumplir un horario, por llegar en hora, por el trabajo, creo que, bueno, sé que es un TOC. Ah, eso sí. Y llega siempre en hora. Me odio la impuntualidad. Bueno, nada. Pero eso vamos. Dijo que era pasión. Yo también, mirá. Que no es un TOC. Mirá, acá hay algo que coincidimos. A mí tampoco me gusta la impuntualidad. Yo siempre soy de llegar temprano y si llego tarde me vuelvo loco. O sea, sí, pero eso es pasión, ¿no? De pasión a la puntualidad, ¿viste? Bueno, sí. Pasamos a nuestros auspiciantes un poquito, puede ser. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista

soy bellaquito y tú eres provocación. Hola, soy Delfina Polini de Pinamar. Hola, soy Delfina Polini de Pinamar. Hola chicos, bueno, mi manía es así como bastante obsesiva. Tengo contigo con el cerrar el auto. Lo cierro, me voy, puedo llegar a hacer 3 cuadras, 4. Y vuelvo porque siempre creo que dejé el auto abierto. Si llegué a alguna reunión o lo que fuere, vuelvo y reviso el auto porque siempre creo que dejé el auto abierto. Bueno, esa es mi manía. Hola Marcela. Boomerang. Estamos al aire. Hola, hola, estamos al aire, sí. No sabía, te quedó atento en el Facebook, el live que tiene ahí en su cuenta de Facebook, ¿no? Carta natal nos están pidiendo, es increíble. Sí, qué está, programa sí, bueno, que pero, tenemos. Vamos a dejarla acá, tanta carta. Bueno, pero vamos a dejarla cantar acá. Pero más fácil. Endulzar los oídos. ¿Eso? Endulzar los oídos. Te quedas tranquilo escuchando a Romeo Santos, más allá de que alguien. Me gusta. A mí me gusta, yo me tranquilizo un poco. Ya está, ahora estoy bien, ¿eh? Ya no estoy más picando. Bueno. Vamos a hacer el último tema de la noche. Hasta el martes. Don't Know Why. El martes lo vamos a cantar. Dale. El martes. Sí, nada más vale el martes. Come, left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Then I'm kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Be seas. I could die in ecstasy, but I'll be a pack of bones driving down road alone. My heart is drenched in but you'll be on my mind forever. Run. Don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Hola chicos, buenos días. Bueno, yo tengo una costumbre con la cama, con el armado específicamente de la cama, que es que me gusta que esté bien estirada, y si ya mi marido está acostado, lo hago levantar para que la estire y se vuelva a acostar y la doble al gusto que yo pretendo. Y otra cosa, le tiro perfume a las almohadas, y si él no se corre, se lo tiro encima. Bueno, el programa está buenísimo y les mando un beso para todos. Adiós. Hola, mi nombre es Juan, soy del barrio de la... ¿De qué barrio sos? Nada, ¿eh? Bueno, son las, para, si mal no recuerdo, son las 10 de la noche, pero sí. Creo que esta vez le pegó a la temperatura. Son 24 grados hace. ¿Con qué seguimos ahora? Es más, tengo una noticia. Sí. Tenemos una hora más de programa ahí. Sí, por todas las cosas que tenemos. No para de sonar el timbre. ¿Saben por qué? Hoy es red abierta. ¿Es cierto? Matías debe saber. Ahí lo dijo. No para de sonar el timbre, se está llenando de gente, la radio es impresionante. Y se está llenando de gente el Facebook. Bueno, voy a hablar un poquito yo, 5 minutitos nada más, ¿sí? Un tema bastante complicado como es el cáncer de mama, ¿sí? Tenemos que hablar de esto porque, bueno, es tema importante fundamentalmente en las pacientes posmenopáusicas. ¿Qué pasa con esto? Cada vez aparecen más jóvenes con cáncer de mama. No es que sea específico de las posmenopáusicas. ¿Pero qué pasa? Es hormonodependiente. Ya lo hemos hablado en otros programas, que esto es dependiente de las hormonas. Cuando la mujer disminuye la carga hormonal, aumenta la posibilidad de cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser de varios tipos. Uno divide la mama en varios cuadrantes, en 4 cuadrantes. Según la localización es el grado de malignidad que puede tener. Normalmente los más peligrosos son los que aparecen en el cuadrante superexterno. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca del ganglio axilar. Entonces uno lo que hace es hacer un vaciamiento axilar cuando hace una cirugía. ¿Sí? Hoy por hoy estamos muy de moda los que no llegan a ser cáncer, que son in situ. Los carcinomas in situ, que aparecen mamográficamente como microcalcificaciones. Aparecen microcalcificaciones de depósitos de chiquitos de calcio que están localizados en un sector. Entonces, eso no llegan a ser malignos. ¿Qué hace? Hay que hacer una cirugía porque abajo de esa macrocalcificación o microcalcificación puede haber un tumor, muchas posibilidades de que lo haya. Se hace una biopsia, se van a analizar y aparecen en la mayoría carcinomas in situ, que no llegan a ser tumores, pero hay muchas ramas de la mastología donde deciden que este tumor, por chico que sea, por ejemplo en el Hospital Británico, que son los mejores en mama en el país, deciden sacar la mama con un tumor que no es maligno. ¿Por qué hacen esto? Porque hay un 80 hasta un 90% de posibilidad de que se malignice a los 10 años. Entonces cortan por lo sano y sacan la mama porque dicen que después hay posibilidad de hacer una estética y que es mejor. Entonces en el Hospital Británico no hacen la cuadrantectomía, o sea, sacar el cuadrante, deciden sacar la mama directamente. Yo puedo no estar de acuerdo con esta teoría. Para mí hay que sacar el cuadrante, hacer el tratamiento que corresponda, con radioterapia, con quimioterapia o con lo que sea, y se hace un vaciamiento axilar, en la cual se sacan los ganglios de la axila y se mandan a analizar si estos ganglios tienen el tumor. El primer lugar donde hay metástasis en un cáncer de mama es en la axila. La axila es el primer lugar donde hay metástasis, y después hay tumores más agresivos donde la metástasis suena a distancia. Puede ser de hígado, de hueso, de pulmón. Por eso, persona con un cáncer de mama operado se tiene que controlar toda su vida. Se tiene que controlar una vez al año y después de los 5 años es cada 2 años, pero después el control es toda la vida. Se saque la mama o se saque el cuadrante. Los controles tienen que ser con mamografía anual, centellograma óseo para ver cómo está el hueso, ecografía hepática y un análisis de sangre. Hay un marcador tumoral que se llama CA15-3, que es específico de mama. Cada tumor localizado en un lugar determinado tiene un marcador para poder seguirlo. Los marcadores tumorales se adelantan 6 meses a una metástasis. O sea, que si uno tenemos una persona que no se palpa nada y le hacemos por un control un CA15-3, si el CA15-3 está aumentado, nos adelantamos al tumor, o nos adelantamos a que haya una metástasis, y así tenemos que hacer el tratamiento adecuado, preventivo. Bueno, hay un montón para hablar de esto, pero tenemos tantas cartas y tanta música. Pero y es tanto importante, doctor. Aparte, usted que es un gran médico, usted sabe cuánto lo quiere y cómo confío en usted. Esa es la parte de mi vida que por cual nos conocemos. Ha sido todo, y usted sabe. Bueno. Me guía en todo lo que hace, no solamente en las mamas, en todo. Hoy es mi endocrinólogo. Bueno, está bien. Bueno, quiero que hable un poquito a Lucas también, porque ahora está más tranquilo, más calmado, sí. Puede ser. Quédense tranquilo, porque ya estoy mejor, pero sigo con bronca todavía, sigo con bronca por lo que pasó. ¿Vos guardate para el martes? Para el martes voy a guardar todo. Yo ya dije, la valija de Tapia o un milagro, es lo que me puede salvar. Tipo como Palermo contra Perú, hace años. Lástima que no tenemos a Maradona. Yo voy a decir nada más, el partido clave que nos puede mandar al repechaje, clasificación o eliminación, es el de Perú-Colombia. Saludo a Colombia. Que... Aparte una cosa, Lucas, ¿te das cuenta que están jugando todos para nosotros, menos nosotros? O sea, dependemos todos de nosotros, tenemos que depender de nosotros. O sea, sí. Todos juegan para nosotros. Paraguay sobre la hora hace 2 goles. Sí, bendito sea Sanabria. Si el gol de Sanabria, la verdad, ya estaríamos eliminados. Los únicos que no juegan para nosotros somos nosotros mismos. Exactamente. Hasta el mismísimo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos dio su apoyo. Y además, pará, otra cosa más. Los peruanos nos trataron de rateros en una, no sé si viste, en una etapa de sería como el Olé peruano, un diario deportivo peruano. Nos trataron de rateros porque pensábamos que estábamos arreglando el partido porque vino acá Infantino, vino acá el presidente de la Conmebol, pero la realidad era para organizar el Mundial del 2030, que hasta habló Macri, habló el presidente de Uruguay, habló el presidente paraguayo, y nos trataron de rateros porque pensábamos que ibas a arreglar el partido. La verdad que no, una vergüenza. No, pero el partido clave es Perú-Colombia. Vamos a ver qué pasa en este partido importante. O también para los paraguayos. Si llegan a ganar los paraguayos, ahí también se nos complica muchísimo. Ya estamos eliminados. O sea, Venezuela quizás nos puede dar una... Brasil, que juega contra Chile. Puede ser que nos dé una pequeña mano, pero no creo. Ellos van a jugarse de lo suyo, no nos van a ayudar en nada. No creo. Voy a decir los que ya están clasificados. A ver, clasificado está Brasil, el único de la Conmebol hasta ahora. Después tenemos de Europa hasta Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, que está recién clasificada ya, le ganó 3-0 a Albania. Después tenemos Irán, Japón, Corea del Sur y la Arabia Saudita, el Patón Bausa. Mirá qué lindo, el Patón va a Rusia y nosotros no iremos. Y tenemos a México también. Después una sorpresa tenemos acá. El equipo de Islandia acaba de ganar, también ganó su propio partido de visitante encima, le ganó 3-0 a Turquía. Y en ese mismo grupo está Croacia, que empató 1-1. Y con ese resultado el equipo vikingo, islandés, vikingo como el Raulo, ya sabés, Mati, el equipo vikingo está primero en su grupo y con ganar ya se asegura su cupo a Rusia 2018 y va a ir a un mundial después de tanto tiempo. No me acuerdo si Islandia fue un mundial, no fue nunca un mundial, ¿no? No fue nunca un mundial Islandia. Bueno, primera vez en su historia que iría si gana su partido ante Kosovo, un país nuevo. Y en este momento están jugando Estados Unidos, Panamá, está goleando el equipo americano, el equipo de Trump, 4-0, el equipo de Trump digo. Y bueno, nosotros todavía estamos ahí en la cuerda floja y todavía no sabemos qué va a ser nuestro futuro. Bueno, otra cartita. La cartita vamos a leerle a Matías. La cartita de Matías. Acá está. ¿Anda el mouse? Sí, vamos a querer. Quería. No la puedo agrandar, ve. ¿Lo puedes andar? No, pasa que no tenemos mouse para acá, ¿viste? Además, la mesa no es muy chica que no alcanza. Pero. Ahí está, ahora será así. Bueno, acá tenemos a Matías. Matías tiene una. ¿Alguna vez te hizo una carta, Matías? Nunca. Bueno. Te digo, tenías un ascendente en Tauro. Desde ya tu sol está en Aries, que en este momento está Urano. En el medio de Urano. Estás en el medio. Sí. Pero lo que pasa, ¿sabes? Te ha cambiado. Vos sos un tipo solitario. Urano en la 7. Te gusta tu libertad. No querés atarte a nada. No porque no quieras a nadie, sino. Y Neptuno en la 8, donde tu soledad, tu vida. Soñás, sos muy soñador. Y este Urano te ha sacado de ese sueño. Te ha mostrado una realidad que no te gusta mucho. Pero. Aries son personas muy inteligentes, pero muy. Yo siempre les repito y le digo a mis alumnos, quieren ustedes trabajar, sigan a un ariano, porque va dejando lo que ellos no quieran hacer. Son muy ingeniosos y dejan siempre trabajo para el otro, porque se cansan rápido de lo que hacen. Entonces, eso de las parejas, y es Urano ahí, te hace una persona. Más que con Urano ahí solitaria, no es que no te gusta estar, pero vos sos vos. Y Urano te va a hacer en 12, que acá sí no es muy bueno porque un Urano, que es el planeta de la libertad, va a tocar esa casa 12 y lo va a tocar por muchos años. Y es como sentirte encerrado, encarcelado dentro de tu vida. Está bien, en el país no estamos bien. Problema solamente, lo único que sería que vos te cambies, porque Urano te representa la radio, de todo lo que sea esto que estás haciendo acá. No sé, ¿perdiste a alguien vos? ¿Se te murió alguien hace poco? Porque Urano te lo está nombrando conjunto a Plutón. O sea, hay alguien que vos querías mucho. ¿Tu padre? Mi tío. Pero fue tu padre. Más o menos. Bueno. Entonces, eso te trajo y tenés mucha. Esa es una parte de tu igual. ¿Tu madre tampoco la tenés? Sí. ¿Sí? Sí, Mirta. Pero Mirta es tu mamá. Sí, sí. Te digo que esa luna, el cero grado en Géminis. También, ¿quién te creó? ¿Tuviste cerca de una abuela? Sí. Entonces, nunca un papá es como que las mamás, tu abuela fue gran parte de tu vida, tú. Sí, pues sí, puede ser. Pero te digo, esas mamás que no es que no estuvieron, pero vos quisiste a tu tío, a tu abuela, has perdido muchas cosas. Ya naciste con un quirón ahí en la 1. Gran dolor en la vida, incluso tu madre ha sufrido mucho. Gran problema, o sea, no es que no te quiere, pero ha sufrido mucho, no fue fácil la vida de ella. Y ahí es donde vos tenés que comprender, no es que la mamá abandona, sino que sufre. En este momento, ya te digo, Urano, tratá de cambiarlo vos esto. De no sentirte encerrado, lo que se perdió, bienvenido sea la gente que vaya y que esté mejor que acá. Y después Plutón también te está cambiando gran parte de tu casa nueva. A lo mejor te querés ir del país, querés viajar, querés hacer algo, pero algo vas a hacer en este tiempo. O sea, tenés 7 años por el camino para poder elegir. Muy interesante. Bueno. Muy, saludos a Mirta, que nos escucha en la de cruce siempre. También, tu madre. Sí, bueno, que acá está, la reivindico. A Mirta, que ha sufrido algún problema, tiene Mirta unos cuantos problemas de salud tiene. Bueno, no hablemos porque la verdad que hay unos cuantos problemas de salud. Amala mucho, pues se lo merece. Esto es la astrología. Les contamos a todos que no se conocen ni no, Matías, no, si lo acabo de conocer. Nunca lo habían visto. Esto es un poquito un pantallazo, son algunos flashes sobre algunas cartas. Así que para todos los que estén interesados en conocer a la profesora Lucía, lo pueden hacer contactándola al 4903-4010, 4903-4010, o vía WhatsApp al 15-5808-6463. Bueno, hay más cartas, pero por favor, otro tema. Sí, otro tema. ¿Por sí. qué lo negas? O sea, porque si tenés una. La pista 3. Que no la quería cantar, pero la va a cantar. La pista 3 para Maggie, por favor. Así hacemos los 4 que habíamos dicho. Dale, Maggie, por perfecto. Favor. No quería cantar más, Maggie, pero bueno. Aparte, Maggie me debe una. Maggie va a volver en 2 semanas. No, porque Carlos me quiere hacer cantar Whitney Houston y yo le digo que no, que yo no canto. Claro, porque habías dicho que tenías. La voz no me da para cantar Whitney Houston, Carlos, lo lamento. Claro, bueno, en 2 semanas la vas a cantar, porque en 2 semanas te va a dar la voz. Pero, a ver, ¿por qué no querés cantar Whitney Houston por algo que te dijo Lucía? Que tiene que ver con la carta natal. Entonces no cantas Whitney Houston por qué, eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé, bueno, no importa. Va a cantar la tercera pista. La tercera pista también es medio triste, así que. No importa. Seguimos con jazz triste y melancólico. Bueno, no importa. Es que no le escucho, parece, perdón. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river, Zakata River over you. And oh, you say you're lonely for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river, cause I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all that you say. Told me love was to be the end. Told me you were through. Sorry, but just to prove to you, come on and cry me a river. que vos. Tenemos efemérides, ¿no, Lucas? Como siempre, claro, exactamente. Qué hermosa, qué bonita voz, en serio. La verdad que me sorprendí un montón. Bueno, y en dos semanas va a volver, me dijo, ¿eh? Así que tenemos invitada para dos semanas de vuelta. ¿Podés creer que, perdón, que meta el tema de vuelta de Cataluña, pero podés creer que no les gustó nada lo que hizo Piqué? Lo abuchearon en la cancha. Cuando jugó el partido ante Albania por las eliminatorias, muchos abucheos hacia él. Ah, me dijiste que había una bomba. ¿Qué? Me dijiste en el camino que tenés una bomba, ¿no? ¿Un técnico nuevo que iba a venir? No, ningún técnico nuevo. Ah, sí, había dicho que iba a firmar Gabriel Heinze a San Lorenzo. Ah, quedó, bueno. Claro, quedó ahí oficial. Bueno, está bien. Bueno, tenemos efemérides, Lucas. Sí. Para las efemérides tenemos el tema de Bette Davis, puede ser Bette Davis Eyes, porque ahí tiene que ver con esto en las efemérides de hoy. Bueno. ¿Arrancamos? Hace falta Bugia Hecher para acá para arrancar, ¿eh? El 6 de octubre, día como hoy, en 1888, nace el aviador francés Roland Garros, el cual es el nombre del cual se llama al segundo gran slam del año del mundo tenístico. En 1913 logra su mayor hazaña al cruzar volando el mar Mediterráneo en algo menos de 6 horas. En 1973, jugando para Instituto y Newell's, debutó Mario Alberto Kempes. Llamado así, bueno, por el estadio en Córdoba se llama Mario Alberto Kempes. Fue campeón del mundo, gran figura y goleador del Mundial 78. Jugó para Central y para River y en España llevó el título al Valencia en la temporada 77-78. Un año después, 1974, Emerson Fittipaldi es campeón de la Fórmula 1. En ese mismo año se produce una de las mayores goleadas en la historia del fútbol argentino. Hablo de la de Banfield y Puerto Comercial de Bahía Blanca. Fue 13-1. Los tantos fueron 7 goles de Juan Taberna, que además es un partido récord este. No solamente fue la mayor goleada en la historia, sino la mayor goleada de un jugador. 7 goles en un partido hizo Juan Taberna. En el triunfo en 1991 debutó en el triunfo de Gimnasia ante Independiente por 3-2. Debutó nuestro técnico, actualmente técnico de Boca, el mellizo Barros Schelotto, Guillermo. En 1993, Michael Jordan anunció su retiro en el básquet. Un momento triste para el mundo basquetbolístico, uno de los mejores de la historia. En el 2002, Vicente del Bosque, en ese momento era entrenador del Real Madrid, se felicitó por haber conseguido los 3 puntos y el debut de Ronaldo, el gordo, no Cristiano, el gordo, el brasileño Ronaldo. La última mía es que en el 2010 se lanza Instagram, una de las redes sociales más famosas del mundo. Bueno, un día como hoy es el Día Mundial del Hábitat, 6 de octubre. En 1989 fallece Bette Davis. ¿Quién fue Bette Davis? En esta canción que la nombra, una actriz estadounidense llamada Ruth Elizabeth Davis, actriz de teatro, cine y televisión. Se destacó por su facilidad al interpretar personajes antipáticos. Alcanzó muchos éxitos con dramas románticos. En 1995, en Estados Unidos, se prohíbe la venta del mate de coca. Algo muy insólito pasó también el 6 de octubre del año 1582. Se puede decir que ese día no existió. A ver, ¿qué pasa? Vamos a hablar con... Esto tiene que ver con... Sí, pero tiene que ver la parte astrológica, que tengo que buscarla. No, pero... Lo que dicen las efemérides y a ver si es así. Se puede decir que este día no existió, ya que en Roma el Papa Gregorio XIII ha decretado el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Y la noche del pasado 4 de octubre dará paso al viernes 15 de octubre.

tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Bueno. Estamos, qué raro, ¿no? Estar acá todavía 10:30, ¿viste? Y ya dijimos, nos queda una horita más, nos ofrecieron una horita más. Bueno, sí. Tenemos una carta natal más, hay una pregunta para mí, Marcela me dice, ¿qué pasa cuando una mamografía da displasia mamaria? O sea, un tejido displásico. Bueno, el tejido displásico no es un tumor, es un, digamos, son como si fueran contracturas en la mama, para que la gente lo entienda. La mama es músculo, el músculo se contractura y forman nódulos. Eso es displasia mamaria y no es cancerígeno, ¿sí? Los anticonceptivos, tomarlos en exceso durante muchos años, son una de las principales causas de displasia mamaria. Bueno. Pregunta, ¿cómo es el WhatsApp de la radio? El WhatsApp, si se quieren contactar, es 15-6813-3732. 15-6813-3732. ¿Y para contactar a la profesora Lucía Ramírez? Para todos los que quieran contactar a la profesora Lucía Ramírez para realizar su carta astral, su revolución solar, para tomar clases, lo pueden hacer al 4903-4010, 4903-4010 o vía WhatsApp al 15-5808-6463. El Facebook de la profesora es La Noche, Voz y las Estrellas. Y si alguien quiere contactarla por mail, también lo puede hacer a profesora-lucía@hotmail.com. Magdalena, ¿dónde te contactan? Porque vos artísticamente no sos Magdalena. ¿Cómo es tu nombre artístico? ¿Cuál? Tengo un nombre artístico, Maggie Mae. ¿Cómo? Maggie Mae. Maggie Mae, como la canción de los Beatles. Perfecto. Porque Magdalena es como un poco largo y Fernández, que es mi apellido, no era muy glamoroso. Entonces, bueno, inventaban Maggie Mae. ¿Y dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden ver? ¿YouTube? No sé. Y creo que tengo un par de videos en YouTube. En YouTube subí. Sí, no soy subir mucho igual a las redes. Por ahí, nada, vengo a cantar a la radio, canto con amigos o en algún barcito, alguna jam. Está bueno eso, pero bueno. No grabo mucho, soy medio vergonzosa con grabar y subir, me da un poco de... ¿Tenés Twitter? Instagram. No, nada de soy eso. Cero redes sociales. ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Yo había cantado en otra radio, pero esta vez fue muy distinto también, porque era la vez pasada en vivo, esta vez con pista, y es otra experiencia. siempre es algo distinto, muy linda, muy linda. Bueno, la última carta para la última, Liliana. La última carta de Liliana. Bueno, Liliana, tenés un ascendente. Uy, me estoy quedando sin. Guarda, bueno, ya trae. Es la última de la noche, así que. Fíjate que se tranquila. Sí. No puedo abrirla. Sí, ¿qué pasó? Mientras tanto digo, nuestro Facebook es Boomerang Radio y nuestro Twitter es @BoomerangLBR. De ahí nos pueden seguir y publicamos cada cosa acá. Y otra cosa quería decir. Estuve escuchando por ahí varias semanas que estuviste como conductor. Como conductor en el cruce. Te escuché como conductor a vos. No sé qué pasó con el conductor original. Y pasa que el conductor original, Vanerio, se cayó enfermo, pobre, y me mandó un mensaje diciendo, ¿querés conducir vos? Y le dije, dale. Fue una buena experiencia, Lucas. Sí, fue una experiencia extraña, porque la verdad no sabía cómo manejar la grilla, porque no tenía ninguna grilla en sí, y no sabía qué hacer, pero bueno, se manejó bien el programa. Bueno. Ya está, Liliana, lo hago rápido y me estoy quedando sin decir la compu. Ascendente Libra, tenés un sol en Acuario. A ver, en este momento, yo he hablado de Urano. Tu Urano de nacimiento está en Virgo, en la casa 12. Urano-Plutón, que todas estas generaciones... a ver, mi amor, esto pasa y te ha pasado, te pasó, que no has podido brillar vos solita, los Uranos encerrados, el planeta de la libertad, que pasó por tu 7. Algo pasó con tu vida, algo pasó, arremetió en tu 7 y está ahí todavía. Hiciste algún cambio, tu pareja, pero algo pasó. Bueno, ahora después te va a entrar, va a seguir en la casa 7 y te va a entrar en Tauro. Algo tendrá que ver con las finanzas en tu vida. Tu hogar también. Algo se movió y se está moviendo, que no es poco. Y tenés mucho movimiento también con tu salud. Neptuno y Quirón en la 6. ¿Sabés, te acuerdo, qué tenés que hacer? ¿Sabés que a qué viniste a la vida? Mira vos cómo. Venís a hacer servicio. Yo no sé en qué trabajas, pero algo del servicio tiene mucho que ver con vos. Chan. ¿Qué es lo que me encantaría? Sí. Algo de sí. De la luna. ¿Es verdad, Liliana? Contestame por acá. Algo tiene que ver con el servicio, algo haces hacia afuera. Sos doctora, cuidás. Esto, pero algo tiene que ver con el servicio. Y ha cambiado en este momento Neptuno. Te va a ser una persona más servicial, pero te ha llevado muchas cosas. No te olvides que nosotros venimos y perdemos cosas, pero a veces están buenas. Los cambios son buenos. Y estos son momentos de crisis en el mundo. Ajá. Saturno en la 3, la parte de comunicación, hermanos, algo está ocurriendo también. O sea, tenés todo un movimiento. Y tu Plutón en la 4. Me está hablando de tu parte hogar. Y eso me está hablando de tu Urano en la 7. Yo tengo estos cambios, incluso un movimiento incluso con tu trabajo. Pero estoy segura que haces servicio. Algo, te dedicas a algo muy, muy lindo. Puedo decir yo que es sí. Gestora. ¿Eh? Gestora. Bueno, pero tiene un corazón de... O sea, hace gestoría y hace bastante servicio con la parte de gestoría. Vos la conocés. Porque acá está su parte humana. Perdón, servicio es aquello que nosotros damos de manera desinteresada. Claro. Son todas aquellas acciones que hacemos sin esperar una retribución a cambio. Claro. Todas nuestras obras de bien serían, ¿no? Sí, por eso te digo, no toda la gente te la encontrás. Tu mamá es una persona de esa. O sea, uno lo puede hacer en cualquier ámbito de la vida y cualquiera sea su profesión. El servicio es algo que está en uno hacer. El servicio es amor en acción. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Que es el único lo que hay en la vida es el... Búscalo, sos una persona servicial. Sos una persona que, por más que vos seas el médico, sos muy servidor. Yo te lo digo porque te conozco ya hace mucho tiempo. Si alguien va, vos jamás lo vas allá del consultorio que no vaya sin turno. Lo vas a. Esta mujer también hace lo mismo. Tiene un don de servicio muy especial con lo que hace. Que eso es muy lindo. A veces es difícil encontrarse con esas cartas, de esos dones que vienen en la vida. Bueno, ahí está Liliana, porque me estoy quedando sin computadora. Así que un beso grande, seguí haciendo servicio, que es amor en acción y que es lo más lindo que nosotros beso tenemos. Beso a Lili, en grande. Aparte de Lili, licenciada en seguridad y higiene, una genia, yo laburo con ella. Yo soy arquitecta. Y laburamos juntas y la verdad que es una capa. Y ¿vos la conocés? Sí, por supuesto. Ah, pero bueno, estoy hablando de que yo no conozco. Y bueno, yo no hablo porque estoy hablando. Pero es una genia. Aparte, lo que no sabes, ella va y te lo averigua. Y si no lo sabes, lo averigua igual. Ella sabe. Es una genia, Lili. La verdad, una capa. Pero tuvo algún cambio, algo, algunas pérdidas que está... Wow, eso... No, eso no lo hablemos. No lo sabemos tampoco. No, yo no sé, porque aparte no sabía que ustedes la conocían. Pero este don de gente, este don de servicio, no lo tiene cualquiera. Ajá. Eso es lo que les quiero decir. Que el amor en acción no lo tiene cualquiera. Bueno, eso Liliana, espero que se cortó un poco porque se me acabó acá el Facebook, pero creo que es verdad. Después te mando todo. Te mando el programa para que lo escuches. Bueno, beso, gente. ¿Dónde, gracias. ¿Dónde pueden encontrar el programa después de escuchado? Primero que nada, qué buena... Las típicas radios populares suelen tomar agua y nosotros estamos tomando jugo. Mirá. Estamos tomando jugo. Bueno, estamos ahí, estamos cerquita. Y en que no está nada. Felicitaciones a los hinchas del Fortín. Pasó por penales, se ganó Huracán en la Copa Argentina y pasó a la siguiente fase. Bueno, los programas los pueden ubicar en www.archive.org. Y buscan en el buscador La Vecindad Radio y ahí pueden encontrar todo referido a lo que es la radio, todas las entrevistas que hemos tenido y muchas cosas más. Y además en la página también, lavecindadradio.com, buscan abren la gestión programas y donde dice Boomerang, ahí también pueden encontrar programas anteriores y los pueden escuchar tranquilamente en sus casas, en cualquier lugar, en el colectivo, afuera, en su casa adentro, en lo de un amigo, donde quieras. Liliana dice, ¡guau! No sé si se transformó en perro. Se transformó en perro. Qué lindo lo que dijo, gracias. Gracias a ella. Yo, bueno. A ver, quiero decirle gracias a la gente por darme y por creer en mí y por dejar que yo hurguetee en su vida. Porque no crea que no es tan fácil. Y yo, esto, ustedes saben cuánto lo quiero, ustedes me conocen ahora, y otro día volveré para seguir leyendo cartas. Vos sabés que esto lo amo. Bueno, entonces ya es hora de despedirnos, ¿no? Me parece. ¿Vos querés seguir? ¿Querés seguir hablando? ¿Tenés algo más? Yo no tengo nada más que decir, que creo que el jugo me calmó un poquito de la bronca. Que lo deje para el martes, los mata a todos. Por eso, voy a dejar para el martes lo demás, veremos qué pasará. Hay que darles apoyo más que nada a Colombia o a Perú, que es el partido clave, y otra cosa, que pierda Paraguay también. Que pierda Paraguay, saludos a los paraguayos también, pero que con que pierda Paraguay también puede ser beneficiable para la Argentina. ¿Por qué tenemos que llegar a esto, esperar de otro? No entiendo. Bueno. Messi Independencia se llama Messi Independencia. Ese es el tema. Depende de un jugador que creen que es el mejor del mundo, pero bueno, es el mejor del mundo, pero no lo está demostrando con su camiseta. Bueno, a ver, una cosa. Liliana te quiere conocer. ¿Dónde la puede ubicar? Porque Liliana dice que es tal cual, que la quiere conocer. Le pegaste en todo. Así que ¿dónde No le pegué. Esa es la vida de ella. Es una vida hermosa. Es como decirte que vos sos buena persona. Tal cual, así es. La carta natal es como una huella digital que cada uno traemos, y eso es lo que el arte de leer esta huella y esta carta es lo que la profesora Lucía practica. Así que para todos los que quieran contactarla, lo pueden hacer llamándola al 4903-4010, 4903-4010, o vía WhatsApp al 15-5808-6463. El Facebook del programa de la profesora es La Noche, Voz y las Estrellas, y la pueden escuchar todos los martes de 20 a 21 a través de FM Dakota en www.fmdakota.com. o a través de su Facebook también, que a veces transmiten en vivo los programas. En casa, que me dejen en le pueden dejar el mensaje, también tiene contestador, la pueden llamar a la profesora a la hora que ustedes quieran, se pueden contactar y ella les va a responder si no está. Lucía, tengo, bueno, ya está igual, para la próxima será, tengo una nueva carta natal, pero no importa. Bueno, hoy fue un poco. Igual tiro los datos. 28 de junio de 1994 a las 6 y 10 de la mañana. ¿Quién es? Se llama Verónica. Y bueno, cuando venga, que llame, que eso está bueno. Seguro. Bueno, vamos a tener, tengo anotadas un montón, igual para la próxima. Hoy hubo un programa de relujo porque tuvimos locutora de lujo. Claro. A Juli. ¿Viste? No te ofendas, Abri. Gracias por estar acá. Gracias Lucía. Sabés que te quiero mucho. Sabés que sos una paciente especial. Sí, yo sé. Gracias. ¿Por qué? Para. ¿Por qué especial? Es una paciente especial porque uno tiene preferencias a veces como médico, ¿no? ¿Vos tenés favoritismo en los pacientes? No. Tengo muchas pacientes. Silvia también está ahí mirando, está escuchando. También es una de mis pacientes favoritas. Pero, ¿cómo no creías ahí? Nélida también. A ver. Las que están en mi Facebook son porque son especiales, porque tienen algo. Calle boca. Che, están pisando. Las que están en mi Facebook por algo están. Y las que tienen mi teléfono por algo lo tienen. No todos. Papá. Mil veces me quiso matarme, qué sé yo, echarme de la clínica, así que no es que favoritismo. Lo que pasa es que yo confío en Chamino, me dice él lo que yo tengo que hacer, o tomar. Ustedes lo saben, Julio, vos lo sabés. Doy fe completamente. Bueno. Le dan otra directiva y hasta que no lo consulta con hasta su que no médico lo consulta de cabecera, con no hace nada. Espera la consulta con su doctor de cabecera. Bueno, lo que tuvo de bueno este programa, que tuvo algo distinto a lo de siempre, la carta. Uh-huh. Tuvimos locutora. Enojado. Mezclamos, a tuvimos a Lucas enojado. Balas, tuvimos balas y cuchillas. Sí. Bueno, Lucas enojado. Tuvimos la faceta de Lucas que no conocíamos. La carta natal de Lucas que también. Sí, pero esa da que hablar esa carta natal. No, Lucas, yo y vos solo. ¿Te pasás por casa? Yo, vos y las estrellas. Yo te leo dos cartas solo. Bueno. No, las cartas se leen solo, yo leo un poco. Yo les puedo asegurar que de todo lo que hay en la carta, Lucía solamente les dio el 1%. No, nada. Bueno, gracias Matías también. También tiró la carta de Mati. Gracias Maggie Mae o Magdalena. Gracias Maggie, belleza de persona, además también belleza, linda voz. Gracias por convidarnos tu voz. Por invitarme. Sí, pregunta que curioso, ¿verdad? A ver, ¿cuánto me das? No se le pregunta a la mujer. Ella no lo diga, dice. No, pero digo, tiró la carta natal, así que ya sabemos la edad que tiene. Sí. ¿24? ¿24? ¿Eh? 10 años más. No, pero parece. ¿Años más? Sí, 10 más. ¿34? 34, sí. Ah, bueno. Entonces, pero parece, es como Juli parece mucho menos de la edad que tiene. Sí, parece menos, en serio, parece menos. Pero ella parece mucho menos. Bueno, no, como ven acá es un programa. Vos tenés ahí 1949, que es mi año. Bueno, faltó decir algo. Sabemos que Boomerang no es un programa de radio. ¿Qué es Boomerang, Lucas? Es más que nada una familia, porque todos son todos conocidos. Más que nada una familia y una clínica, porque todos pacientes tuyos son. Médicos, pacientes, amigos, ¿sí? Pero bueno, hoy nos pasamos con el horario y hoy tuvimos una llamada de España. Bueno, un montón de cosas, un montón de videos, de audios tuyos, los talks, después vamos a sortear quién se ganó la cena. Y bueno, gracias por otro martes más, por otro viernes más. Por otro viernes más, 14, la semana que viene 15, dentro de dos semanas vuelve Maggie Mae. Y después cuando quieras volver. En cualquier momento, porque hay muchas cartas natales para decir. Sí, sí, hay una pendiente acá. No, le había dicho que tengo una pendiente acá de la señorita Verónica, que después, bueno, después, eso va después. Vamos a volver. Bueno, el final clásico de todos los viernes. Chau, hijo. Chau, hijo, chau, padre. Chau, padre. Perdón, no, chau, padre, no, chau, padre. Ahí está. Porque recibí varias críticas con el chau, padre. No quiero cambiar, no quiero decir changuito porque voy a pensar, va a... Van a pensar que sos Leuco. Como los Leucos. Entonces, empezó de vuelta. Chau, hijo. Me he acordado de algo. Leuco había publicado algo sobre San Paoli diciendo, bueno... Pero perdón por lo que digo, si son kirchneristas, todo bien. Pero dice, este hombre nos dio más vergüenza que el kirchnerismo, algo así dijo en Twitter. Polémico, es polémico, polémico. Bah, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias a todos. Facebook hoy explotó. Sí, bueno. Ah, sí. Y bueno, y ya te van, ya vamos a hacer de vuelta. Acá está tomando contacto, mira, está tomando los contactos porque parece que Lucía celular, tuvo su. Ahí está, tuvo su fan. Si bueno, chau a todos, gracias. Chau. Gracias, Matías.